kiosco, pero bueno, está todo armadito, todo, la producción. Todo preparado, me encantaron estas músicas. ¿Viste? Y salió el sol. ¿Y salió el sol ahora? Ah, mira, se está despejando, no me había dado cuenta. Y yo ya hice el pocito para la ofrenda. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenas. Diego. Compañera, ¿qué haces? ¿Cómo le va? Bien, tanto tiempo. Bien, ¿te viniste a cebar unos matecitos? Sí, también, qué también, sé yo. También, sí, dale, ponete la pava. Qué temprano. Pero no... Nunca venís tan temprano, ¿qué onda? ¿Cómo qué onda? Sí, ¿qué onda? ¿Qué viniste a visitar, no? Me qué bueno, nos copa. Me dijo Florencia que venga a la ceremonia. ¿Ah? Ah, ¿Flor te invitó acá a la ceremonia? ¿El jueves de chicas? Sí. No, pero este es jueves de chicas. O sea... ¿Y Flor? Bueno, o sea, ahora le preguntamos cuándo viene. Le mando WhatsApp ya. Y mandale. Me dijo, estate puntual porque arrancamos a las 10 con la ceremonia. No, ah, sí, no sí, estábamos pensando... Igual es medio raro, ella tiró la de la ceremonia, a mí medio no me encierra porque digo, ¿cómo hacemos la ceremonia acá? Claro. Es medio complicado. No, no sé. En el estudio, pero vos ¿qué haces acá? Eso es lo que me... Ah, vine a tomar un poquito de caña con ruda, a sahumarme un poco, traje acá las semillitas que me pidió Flor. Ajá. Ah, mírala, no avisó, ella no avisó. Pero, bueno, no, igual todo bien, un rato te puedes quedar, claro, porque viste que cuando arranca el programa no... Ya. Es raro lo de la voz masculina. Por más pelo pero largo. Habíamos organizado para un almuerzo incluso, ¿no? En la canasta. Traje. Ah, no, sí, después podemos almorzar. Yo no tengo drama, traje no tengo ahí drama. Traje el sándwich milanesa, tengo. Ah, mira el sándwichito. Uy, qué bueno que está. ¿Por qué no un pedacito con mate? Ahora, el sándwichito milanesa, tío, que me como. Y ya es que estamos, desayunamos sándwich de milanesa. Qué bueno, digo, pero yo te... no es por mala onda, porque vos sabés que yo con vos buena onda, pero sí. Ahora cuando arranca el programa no podés hablar. Eso te avisó Flor si venías a compartir, que vos no podés meter bocado. Pero no me dijo nada de programa. Ah, bueno. No, esto es un programa, esto que es acá es un programa, digo, en La Crecida, ¿te acordás de La Crecida? Vos ya te fuiste. No, hace rato que no vengo. Bueno, hay un vengo programa. Así cuando me invitan a alguna ocasión especial, bueno, me pareció, primero agosto, la pacha. La pacha, claro, no, lo que pasa es que viste que está La Crecida de lunes a viernes. ¿Sigue La Crecida? Sigue, mirá. La Crecida sigue, sí, claro, vos no tenés internet, tenés nada, no tenés aire, no escuchás nada. Nada. Nada. Y los jueves, aparte, es La Isla. Y los jueves, que ¿la es isla la isla? La isla de Gilligan. La isla de las chicas. En este caso es La Isla de las Chicas de los jueves, que es parte de La Crecida, pero ajá, un poco más bizarro. Bueno, más creativo. Y que no... Creativo. Y hoy es jueves, ¿viste? Y hoy es jueves y es el jueves de las chicas. Después hay, ¿viste? Chicas, chicos, no sé, alguna persona trans en el... Oh, claro, salvo que seas chique. Que seas chique en el colectivo, pero los jueves es el día de las chicas. Pachamama, no Pachamama, es día de las chicas. No, bueno, esperemos que llegue. ¿Te contestó el WhatsApp? No, ¿sabes que ni lo miró? No pueden hacer una excepción, pero... Y es complicado, ¿viste? Es complicado porque esto lo tendríamos que charlar en la asamblea de chicas de los jueves. Asamblea, asamblea de chicas. Tenés que llenar una planilla. ¿Sí? Tenemos una asamblea de chicas de los jueves sábados. ¿Lleno? ¿Qué hay que llenar? No, porque tendrías que, salvo que vos te empieces, me estés diciendo, te estás autopercibiendo, estás uno apa. Siempre tiene dudas. ¡Diego! Ah, hay que cuestionarse todo. Hay que cuestionarse todo. Y sentís que... Bueno, tampoco me quiero meter en tu intimidad. Lo que no quieras contar no lo contés. Pero te estás... Bueno, acá te vamos a aceptar. Sí. Hay lugares que no aceptan, acá te vamos a aceptar. Somos muy inclusivos. Somos muy inclusivos. Gracias. Así que igual ya hay que dar aire, ya hay que arrancar el programa. Bueno, esperemos que... Raro que Florencia esté tarde, porque ella llega muy temprano. Me dijo, 10 en punto. Claro. Y que no mire el celular, es más grave. No. Bueno, esperemos que venga y quédate acá, pero vos no podés hablar. ¿Me escuchaste, Diego? Me quedo. No podés hablar, Diego. Vamos, Diego. Buen día, Crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenos días, Valle de Tras la Sierra. Aquí estamos en este primero de agosto del año 2019, arrancando un jueves más de La Crecida, la isla de los jueves, en Radio El Grito, hermosa radio que nos abraza, nos hermana, nos hace encontrar. Y pasa a saludar a mis compañeras del día jueves, las chicas de los jueves. Buenos días, Mónica, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, chiques, ¿cómo están? Buen día, oyencia, me encanta decir oyencia, buen día la oyencia. Y saludamos a nuestra compañera del día jueves, reemplazando a la señora Florencia Pelaccini, que se hizo ausente en el día de hoy. Buen día, Diego. ¿Cómo buen estás, día, compañera? Buen día, ¿cómo les va, compañera? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Qué placer estar acá compartiendo con ustedes. Qué lindo, compañera. Qué lindo, compañera. Bueno, así que acá arrancamos con un jueves día de chicas diferente, chica, porque Florencia Pelaccini nos hizo presente, pero mandó a la compañera Diego, compañera acá del colectivo de Radio El Grito. Un placer, Diego. Hace mucho que no está en La Crecida. Mucha. Mucha, ¿no? ¿Que sí, no está? Sí, sí, mucha tiempo. Mucha tiempo. Qué bien, Diego. Yo creo que podemos marcar una tendencia a una nueva generación de niñas llamadas Diegas. Diegas, ¿eh? Es un renombre. Reba. Me va. Muy bien, bueno, así que aquí estamos en esta mañana. Vamos a arrancar. Tenemos, como suele ser todos los jueves, un montón de cosas, pero muchas cosas. Pero bueno, cuando decís, pero muchas cosas. ¿Cómo hacen ellas para meter en ese programita? 2 horas nomás, ínfimo, todo. Ínfimo, de 2 horitas, desgraciadas esas 2 horas, para meter todo lo que tienen. Obviamente vamos a tener nuestros temas temáticos de los días jueves, clásicos de los jueves, que elegimos. ¿Vos sos oyenta, Diego, de los jueves? ¿Alguna vez escuchás algún jueves? De vez en cuando. Bueno, te habrás enterado que hacemos los temas temáticos, que es un me tema... Me encanta que diga temas temáticos. ¿Viste? Me encanta, me encantan en los títulos. Los temas temáticos, que es una palabra que atraviesa todas las canciones. Una única palabra, la misma palabra, que tiene que aunar toda esa lista de millones de canciones, que puede ser tango, puede ser folclore, puede ser clásico, puede ser cumbia, puede ser salsa, puede ser reggaetón, puede ser bizarre, puede ser el topollillo, ¿por qué no? Y la palabra del día de hoy, hemos pasado a lo largo de estos meses por muchas palabras, obviamente, que están adentro de las canciones, como primavera, como amor, como barrio, como cabeza, una lista. Y el día de hoy es la palabra ciudad. Ciudad. Ciudad. City. City. Y ahí te empieza, ¿viste? ¿En inglés también se puede? En inglés sí, se puede. No solemos tener mucha música en inglés, pero es un momento que hacemos que participen les oyentes. O en otro idioma, digo. Han habido. No solemos tener, somos más de castellano, pero hemos puesto. Y la gente llama y dice, ay, me acordé tal canción. Sí. No es que las vamos a pasar. Ah, las nombramos. Las nombramos. Salvo que tiren un tema que no uy, descubrimos. Se nos pasó. No, nah. Por favor, ponelo. O sea, no prometemos a los oyentes algo que no vamos a cumplir. Si se zarpan, sí. Si se zarpan, si tiran una que supera todo, nah. No vamos a negarlo. Nah. Pero si es un tema, está bueno. Queda ahí. Bueno, esto es la verdad. Es la verdad. Después vamos a tener obviamente nuestra clásica sección de modismos del lenguaje. Es aquel es el momento donde educamos al público. Aquellos modismos que no sabemos de dónde vienen, que utilizamos diariamente en nuestro lenguaje, que nombramos, a los cuales referimos y hacemos propios, pero de repente el trasfondo viene atrás donde no sabemos qué pasa, hay otra verdad. Entonces contamos la otra verdad. El origen, las raíces de aquel vocabulario que tanto hemos deformado a lo largo de la historia. Y hemos tenido, bueno, clases, muchas clases. Tomo examen, esto te aviso, Diego. ¿A quién? Y a vos serías porque estás reemplazando a Flores. Ay, pero no me dijeron, no me preparé. Acá educamos a la audiencia y nos educamos nosotros. Tras misma. Yo después que tiro, vos tenés que hacer una oración donde utilices exactamente, correctamente el modismo. Ya. Y bueno, el modismo, ¿tiro el modismo? No te avisó, Flor. No. ¿No te avisó? ¿Tiro el modismo? Tíralo, sí. Bueno, el modismo del día de hoy que vamos a usar es el... tener muchas ínfulas. Tener muchas ínfulas. No me preguntes, Diego, qué es, porque no puedo hablar de modismo antes de que suceda. Después tenemos claramente, así que vayan pensando los que estén del otro lado, de muchas ínfulas. A ver de dónde viene. Bueno, después tenemos el tornado de noticias, donde nos ponemos serias. Hay un momento serio, obviamente, como en todos los programas periodísticos de información y que nos ponemos serias. Hay que hacerlo, Diego, te lo pido por favor, te pones seria. ¿Pero cómo no? Después tenemos el salpicadito de noticias, donde hay noticias bizarras, esas noticias del mundo que... ¿qué pasa? Muy necesarias muy. Para el día. Después tenemos Telefónica, tenemos nuestra columna de fútbol femenino, tenemos muchas cosas que van pasando por ahí. ¿Habrá mail hoy del Cósmico? No hay mail del Cósmico, porque si hay, se lo mandó a Florencia. ¿Te mandó Florencia un mail de Cósmico? No, me dijo solamente Semillita, venía a tomar un poco de ruda. Igual debe estar por caer, a ver, me mandó, no, pero debe estar por llegar. Bueno, con todo esto vamos a pasar, antes de irnos al primer tema temático del día de hoy con la palabra ciudad, a pasar los contactos. Nos pueden escribir un mensajito de texto o un WhatsApp al 1557-0127 y nos piden, nos dicen, acá estamos, pues nos gusta. ¿Ya escribieron, Mónica? Ya escribieron, ¿no? Esta gente se despierta. Yo no puedo creer. Muy temprano y ya nos está sintonizando. Moni Podestá nos manda abrazos. ¡Qué divina que es! Desde Colonia. Está en Colonia. Sí, que la pases bonito. No, muy bien, Mónica. Hola, ma. Mandame un mensajito a la radio. No, Diego. 1557-0127. ¿Qué? Estás al aire, estás Diego. Ah, estás al aire. No, Diego. Ay, no, Diego, no casta una, perdón. No había una luz roja. No, se rompió. Acá todo va empeorando. Viste todo que la radio comunitaria empeora. En vez de mejorar, hay lugares que mejoran y esto va empeorando. Y si vos resistís, sos de una radio comunitaria. Ahí es como que te recibís. Porque está el que se va y quiere una comedia. No, si vos te quedas. Muy bien, bueno, pero ahora le mandás a tu mamá. Es bueno. Yo tengo más mensajes. ¡Apa! Sí. ¡Apa! ¿Qué dice? Espero mi saludo de cumple, el día de la Puchimama. ¡No! Puchi. Puchi, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Puchi. Puchi, acá estamos con Diego, feliz cumpleaños. De la Puchimama es buenísimo. Muy bien la Puchi que había. No, no, además... está, no está Flor por ahí, Puchi. Capaz que era ahí. Capaz que se fue al cumple. Es más tarde, más a la tarde el cumple. Más a la tarde, más de merienda con torta el cumple. Bueno, y muy feliz cumple. ¿Qué más? No, nuestra compañera me manda no sé cuántos renglones de caras muriendo de la risa y dice, Diega me mató. Muy bien, muy bien, Diega. Noé, si la necesitas un martes te la mandamos a Diega. Sí, es divina. Tiró, bueno... Ahí le habló a la madre al aire, pero va queriendo. Es como si va, ¿no? Sí, sí. Bueno, téngame paciencia. Sí, no, te vamos a tener paciencia. Si estás reemplazando a Florencia hasta que llegue, así que sí, te vamos a tener paciencia. Viste que los martes, te contaba el jueves pasado, parece como que se está armando una contraisla. Resulta que el martes tuvieron una palabra guía dentro del programa. No, ¿en las canciones? Palabra guía, circular. No te puedo creer. Sí, pero sí, se están, vos decís que se estarían copiando, Moni. Yo pero creo que está pasando. No, ¿qué algo pasa? Vamos a decir que es un diálogo radial. Ah, bueno, estamos teniendo un, me encanta. Si es un diálogo radial, me encanta. Me encanta. Marcando tendencia. Claro. Me encanta que cada día vaya teniendo su identidad, sus secretos, sus formas, me encanta. Vamos por más identidad. Bueno, ¿qué más? Ya está, ¿qué mandamos? Un mail. Mándennos un mail. La gente manda mail. Bueno, la gente manda mail, mensaje de Facebook, Instagram, Rangitin, Twister. Twister me gusta. ¿No? Radio Grit, 20 Kercher. Bueno, nos mandan todas esas cositas, nos mandan un saludo, acá estamos. Pero bueno, vamos a arrancar, ya está, arrancó, esto arrancó. Ya está, nos presentamos, sí, dijimos todo lo que va a haber. Presentamos a la compañera nueva que hoy está reemplazando a Florencia, a Diega. Y nos vamos con el primer tema temático del día de hoy, que es la palabra ciudad. Y nos vamos con el tema ciudad de los pibes sin calma. Oh, golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. Viene la tristeza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañana. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. En el día de hoy nos vamos a meter a inmiscuir en el lenguaje. Aquel que nos lleva a comunicarnos con lesotres. Aquel que nos lleva a decir lo que tanto queremos decir. Aquello que sale de adentro de nuestro cuerpo, las palabras que transmiten, que comunican, que nos unen con lesotres. Ahí está, aquello que no sabemos cómo decir, aquel modismo que utilizamos sin saber en realidad de dónde viene. Me gusta estar en calma en este momento, Diego. Paz. Siento que el modismo del lenguaje nos lleva a esos lugares que las personas nos olvidamos. Aquel lenguaje que nos une. No sé, Diego, vos qué pensás de este tema. Aquellas personas que hablan por hablar. Aquellas que... sin conciencia de lo que dicen. No saben el arma que tienen en la palabra. Tremendo. Hay gente que hace daño con las palabras. Hay gente que acaricia con las palabras. Hay gente que cocina con las palabras. ¿Cómo se nos para? No, lo de cocina no para. Oh. No para, cortame el tema. No, pero ¿cómo es cocina? ¿Tirás cocina con las palabras? O sea, ¿cómo cocina con las palabras? Cocino. No, Diego. Bueno, me sale, entiendan, es nuevo esto para mí. No, bueno, pero veníamos bien. Hay gente que lastima. Tenemos una línea, la columna está marcando una línea. Gente que lastima, gente que hiere, gente que acaricia, gente, pero que cocina. Bueno, Diego. Bueno, que es toda una cocina para vos. No cocino. Bueno, dale, volvamos. Volvamos. Podés volver para atrás, arranquemos todo, dale. Y hay gente que hiere con las palabras, Diego. Tremendo. Gente que... Que emociona, sí. Gente que te llega al alma con las palabras. Un mimo. Una caricia, un sanar. Hay gente que sana con las palabras. Sanar, mira la que te digo, sanar. Es muy fuerte eso. Sanar con una palabra es algo realmente extravagante. No sé si va extravagante... No va extravagante. Bueno, estamos en nuestra clase de modismos del lenguaje. Es un momento en que educamos al público. Porque al público hay que educarle. Si no, que dicen que la radio, sobre todo, hablan de la isla de los jueves, que ahí no hacen nada. Es puro chamullo. ¿Qué es eso? Eso no es un programa. Eso no tiene una estructura. Y acá lo que hay sobran son estructuras. Y en estas estructuras tenemos un lugar donde educamos al público, que no es poco y que no es fácil, porque el público es rebelde. Ay, sí. Me gusta. Es rebelde. El público es rebelde. Pero bueno, a lo largo de estas clases... Ovejas descarriadas. Opa, eso es un modismo. No. Ovejas descarriadas. Nunca lo escuché igual. Se ve que vos sos mucho más grande que yo. Porque yo no sé, Moni, vos si lo escuchaste alguna vez. Sí, mi ovejas madre. Ovejas descarriadas. Sí. Bueno. En el día de hoy vamos a tener el modismo, tener muchas ínfulas. Sí, pero estuve bien, ¿no? Con una abeja arriba se va. Sí, ahí estuviste bien, Diego, dale. No, ella de a poquito va queriendo, ella va queriendo. Pero te cuento a vos, Diego, que no has estado en otros programas, que bueno, estás un pasito atrás. Es como el que llega, sí, se incorpora, sí, a la clase a mitad de año. Le hicieron el pase. Bien. Pero vos, ¿qué viste en modismos de lenguaje en tu escuela? No, no tenía modismos de lenguaje, porque de modismo de lenguaje es solo en esta escuela. Es más. Quise meter equivalencia, pero no claro, me claro, tiene que rendir el examen. Tenés todavía que meter equivalencia, porque acá no es, llego y estoy acá en la clase. Estás a mitad de año, te perdiste la mitad de año del lenguaje del modismo. O sea, vos anotá, tenés que investigar de dónde viene Atrochimoche, que ya lo hicimos. Te falta un tornillo. En tornillo. La mar en coche. Tornillo con Elie, ¿no? Tornillo, sí, con Elie. Tornillo. Viene con compu a la clase, es muy moderna, Diego. Bueno, no, yo estoy con el cuadernito, pero diga, está bien, Diego. Bueno. La mar en coche. ¿Sos una millennials como la Flor? Es medio millennial. No, Flor no es millennial. Moni, no tires algo que no es. No es, tranqui. Lágrima de cocodrilo. Al divino botón. Hicimos hacer el caldo gordo, divina, me encantó el caldo, dorar la píldora. Un caldo gordo tiene que ver con la cocina. Sí, muy bien, Diego. Va queriendo, Diego, me gusta, ¿eh? Dorar la píldora, echar un polvo. Echar un polvo, el oro y el moro. El último que fue moco de pavo. Bueno, y esas son algunas de las que recuerdo. Esa así también es de cocina. Esa es. ¿El moco de pavo? O no recuerdo. Bueno, y el día de hoy vamos a hacer muchas ínfulas. Muchas ínfulas. Y acá arranca la clase. Te pido, Diego, que estés atenta porque vas a tener que hacer tu examen, que es hacer una oración donde correctamente utilices este modismo. Muchas ínfulas. Y ahí va. Muchas ínfulas se usa para todo aquel que actúa con habitual vanidad y orgullo desmedido. Y por lo general, despreciando al prójimo. Entonces, entendimos, alguien con muchas ínfulas es alguien con mucha vanidad, como medio altanero, diría yo, ¿no? Uh-huh. Las ínfulas que tiene este, despreciando al prójimo. ¿Entendiste, Diego? Porque es muy importante que vos entiendas cómo se utiliza, porque vas a tener que hacer la prueba. Lo leo de vuelta, muchas ínfulas se usa para todo aquel que actúa con habitual vanidad y orgullo desmedido, y por lo general, despreciando al prójimo. Canchero, altanero, ¿lo entendiste? Sí. Bueno, en la antigüedad, pero ¿cuál es la verdad de la milanesa? La verdad de la cuestión. Esa es otra... ¿Eh? Otro modismo. No, es en realidad la raíz de muchas ínfulas, Diego. Nosotras primero contamos cómo lo utilizamos vulgarmente, cómo el ser humano deforma aquel modismo, pero todo tiene la otra verdad. Origen. Origen. Esto sería como raíz. Una agrandada, ¿no? Que tiene muchas ínfulas. Medio agrandada. Sí, agrandada. Como que pasa sobre los otros. Medio soberbia, eso quería decir, un poquito más. Que agrandada, agrandada, puede ser medio agrandada, pero hasta simpaticona, ponele. Pero ya con muchas ínfulas ya es... Bueno, en la antigüedad se llamaban ínfulas a unas tiras o vendas de las que pendían dos cintas llamadas vitae, una a cada lado de la cabeza. Las ínfulas se usaban arrolladas en la cabeza a manera de diadema o corona. Y solían lucirlas los príncipes y sacerdotes paganos como señal distintiva de su dignidad. Con estas ínfulas se adornaban también los altares y en algunas ocasiones las víctimas que eran llevadas al sacrificio. Pero cuántas más eran las ínfulas y mejor la calidad de su confección, o sea, contaba la telita, no era, mira las ínfulas de esta, ¿de qué material es? ¿Cuántos hilos por centímetro cuadrado? Hilos de oro capaz tenía la ínfula, ojo, pero cuantas más eran las ínfulas y mejor la calidad de su confección, más importante era considerada la persona que las portaba. Por lo que era muy común escuchar hablar de víctimas de muchas ínfulas. Con el tiempo, esperen que tengo que bajar el cosito. Ay, no, tengo más. Ay, se me cortó ahí. No, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Con el tiempo nada. Es como una incógnita que te queda. Pero entonces es así. Eran unas... príncipes, los ¿no? príncipes. ¿Cómo? Esto fuimos descubriendo a lo largo de meternos en los modismos del lenguaje. Diego, sí. Te cuento. Pues que no estuviste que casi todos sí, los modismos sí. vienen de la alta alcurnia. Sí. De los reyes. Ajá. De los poderosos. La gente de etiqueta. La gente de etiqueta. Gente de muchas ínfulas. Gente de muchas... Bueno, bien. Bueno, bien, Diego. Bueno, y otra proposición dentro del programa de La Isla de los Jueves es durante todo el programa en cuánto podemos meter, en cualquier nota, una nota seria de cuántas ínfulas tiene. La tenés que... Y va, y entra. Bien. Así que muy bien, Diego, ¿hiciste tu tarea? Y no sé, estoy nervioso, es mi primera vez en esto. Dale, Dieguita, no sé. Dale. Dieguita. ¿Hay recuperatorio? ¿Hay recuperatorio? No, en esto? Nunca, ¿no? Nunca. No, yo no trabajo con los recuperatorios. No, Diego, ¿es ahora o nunca? Escucha la música de Inspirate. La yegua de mi hermana, con muchas ínfulas, me dijo: esas zapatillas están muy rotas. Bien, aprobó, bien, pero tampoco bien. Le puedo poner un 9. No, no le puedo poner un 9. Te pongo un 7. Sí. Acá se aprueba con 7. ¿Con 7 se aprueba? 7.50, 7.50, Diego. 7.50. 7.50. No, pero bien igual. Bien. Entendiste el sentido. Tranqui igual, porque la hermana. Pero bien, Diego. Te pusiste mal. ¿Por qué? El 750. Lo estoy ahí como procesando. A ver, decime. No, aprobaste. Decime, venís de una casa donde... Así como una carga. ¿Venís de una casa donde esperaban que la nota fuera 9? Mm-hmm. ¿O te felicitaban si era el 7 apenas arrasando aprobado? ¿O esperaban siempre más? Y esperaron hasta la primera nota. Ya después ya no esperaban más. Sí, sí. Ah, o sea que estás acostumbrada, Diego. Sí. Obvio. Bueno, está bien. Quería hacer eso. Porque si era por tu familia, te aumentaba la nota. Si era que mamá no iba a poner, si te ponía un 8.50. Tengo un hermano, una hermana más grande que nunca se llevaron ninguna materia y con muchas ínfulas hablaban de mí. Le de cuesta más en la pandemia. Bueno, te pongo un 8.50, subiste la nota. Bueno, muy bien, después de terminar esta sección hermosa de modismos del lenguaje, donde educamos al público del otro lado, donde queremos que la gente hable correctamente o por lo menos sepa de dónde vienen aquellos modismos que utilizamos diariamente. Y así nos vamos a ir con nuestro segundo tema del día de hoy, con la palabra ciudad, esta palabra que está atravesando todos los temas temáticos del día de hoy. Y lo presenta, por favor, señora Mónica. Pero cómo no, se despierta la ciudad, es el tema. A ver si alguien lo conoce. Les Fabuloses Cadillacs. Sale gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Argentina. Contacto telefónico. Vamos a tener ahora una telefónica con Patricio Yuri, estudiante del terciario de Artes Visuales de Chivilcoy, un estudiante que está pidiendo que se respete la Ley Nacional 26.746, 43, perdón, de identidad de género, la cual promueve el respeto a todas las identidades autopercibidas. Recordamos que esta ley, que desde el 2012 está siendo ejercida en el artículo 1, propone que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y ser tratada de acuerdo con su identidad de género. Estamos ahí del otro lado en el teléfono con Patricio. Patricio, hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Patricio. Bueno, nos enteramos de tu caso, de lo que la discriminación que estás viviendo ahí en este terciario, y nos pareció importante tener este contacto con vos, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso, cómo vos estás pidiendo que se respete tu autopercepción de tu género. Bueno, básicamente nada, yo hace ya el tercer año que curso acá. Por una cuestión de plata no podía seguir. Bueno, este año se me dio la oportunidad de poder seguir. El tema es que cuando yo antes permitía que, digamos, no se respete mi identidad, porque era más fácil ir con el documento, digamos, y que me nombren así, a tener que hacer todo el proceso legal y administrativo de cambiar el nombre y todo eso. Entonces, bueno, cuando yo empiezo con el trámite administrativo este año, me dicen que no se puede, porque ellos no pueden cambiar todo lo que es lo administrativo con un nombre, siendo que hay una ley que lo avala. Te hago una pregunta, Patricio. Vos, teniendo el trámite, como el cambio de género, lo tenés en trámite. No, sí, ya, yo todavía tengo no lo tenés otorgado. No, tengo la rectificación de la partida, la tengo que ir a hacer. Claro. Lo que pasa es que es un trámite que lleva tiempo, no lo haces de la noche a la mañana, de un día para el otro. Y le contamos a la gente que está del otro lado que la ley en su artículo primero lo que declara es que aún sin tener el cambio en el documento, vos tenés el derecho a ser nombrado con el género con el cual te autopercibís. O sea que aún teniendo el trámite en proceso, aún no teniendo tu documento que indique el género el cual elegiste, ellos deben nombrarte con el género que te autopercibís. Sí, así lo dice la ley. Así lo dice la ley. El artículo 12. Sí. En el artículo 12 de la ley te dice cómo escribir cuando no tienen documento. Claro. O sea, ellos están siendo muy cerrados, son muy básicos. Pero bueno. ¿Y vos cómo es el trato con los docentes? ¿Ningún docente te llama por no, ninguno? No, es más, me han mandado trabajos prácticos y cosas así y figuran como en femenino. ¿Y la acción que estás haciendo cuál es? ¿Cuál es la acción que vos estás tomando? Todas además acciones de legales. Contarlo. Acciones legales. Todas acciones legales. Yo, bueno, mi compañera, mi novia está estudiando vacía, así que armó un petitorio, se armó igual una denuncia en el INADI. Desde el INADI se comunicaron con el Ministerio de Educación. Después de eso, bueno, se están juntando firmas. Y nada, o sea, ayer se hizo un escrache público hacia la directora y hacia la institución. Lo hizo una organización de feministas, Furia Feminista. Y bueno, vamos a ver si con eso funciona. Calculo que tiene que funcionar, pero, viste, no sé cómo está el mundo hoy. ¿Y vos cómo te estás sintiendo yendo a la escuela también? Porque seguís ahí cursando con este, con esta ahora postura. Ahora estamos en un receso escolar igual. Ah. Yo volvería el 5, el lunes. Y bueno, Patricio, me parece bueno que es un caminito que hay que seguir recorriendo y peleando. El mundo tiene que saber que estas identidades existen, que están, que aunque no quieran, la Argentina es uno de los países que tiene una ley, por suerte, que ampara, aún sin tener ninguna... Lo que pasa es que las disidencias nunca nadie nos ve y no está bueno, porque las disidencias, igual que las chicas trans, somos las personas más vulneradas de toda la comunidad LGTBIQ+. Nosotros, por ejemplo, muchos pibes trans mueren. ¿Por qué? Por no poder hacerse algo tan simple como un pap. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud vas y, Juanita, y te llaman. Y vos ves que hay todas mujeres y es incómodo. Entonces, como... las disidencias tienen un problema con eso. El mundo, digamos, la sociedad no está preparada todavía para, no está con la cabeza preparada para poder manejar disidencias, gente de la comunidad. Bueno, por eso es tan importante esta acción que vos estás teniendo para que se sepa, para salir, para que no queden dudas. Claro, yo quiero dejar procedencia y que esto no pase más. No pase más acá, no pase más en ningún lugar, porque no está bueno. Porque hoy soy yo, mañana es otro y así hacen lo que quieren. Aparte, están manejando una institución pública, no privado, público. Yo no puedo creer que tenga este problema en un público. En un privado, bueno, vaya y pase. Sí, igualmente la ley, una ley nacional tiene que ser respetada y avalada, tanto sea pública. La cabeza más cuadrada que mi hijo de 2 años tiene. Bueno, Patricio, sigue esta lucha, ahí vamos, está bueno que nada, que quede el contacto con Radio El Grito, que si pasa algo, si lo aceptan o lo que fuera o no, o lo que sigas haciendo con esta pequeña lucha, esta semilla que tanto vos como otras chicas y chicos trans van ahí tejiendo y nada, sembrando en donde estén, porque las disidencias existen y porque la diversidad es parte de la humanidad y se tiene que hacer saber. Así que quedan siempre las puertas abiertas de Radio El Grito para que te comuniques, para que nos cuentes si querés denunciar algo o lo que fuera, vayamos sabiendo cómo se va resolviendo este caso tuyo. Dale, dale. Bueno, Patricio, bueno, muchas gracias por la comunicación. No hay drama, cuando quieran. Buen día. Dale, te mando un beso. Un beso. Bueno, acá volvemos de la comunicación. Qué increíble, ¿no? Uf. ¿Cómo a ellos que les gusta ser tan legalistas? Ampararse con las leyes que los defienden, que los amparan. ¿Qué pasa cuando la ley nos ampara a nosotros? Tremendo. Y me imaginaba mientras escuchaba a Patricio, estamos hablando de una escuela pública, una escuela de arte además, que uno presupone que en ese tipo de instituciones la mentalidad es un poco más abierta. Se supone, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando del interior de la provincia de Buenos Aires, un pueblo como Chivilcoy, bastante y del interior de Buenos Aires igual. Sí, llega a ser el interior de... Imaginémonos, claro, yo me imaginaba, claro, me imaginaba otras otras latitudes, como dice Falcoff, personas por todo el país sufriendo las mismas injusticias. Pero sin tener voz, ¿no? Como cuanto más te alejas de las capitales, más difícil es las voces de estas disidencias que en toda la Argentina van ahí peleando y queriendo buscar su caminito y que su voz se escuche. Bueno, tenemos mensajitos. Ahora nos vamos al tornado, pero lee unos mensajitos así no quedan tan... ¿querés vos leerle, Moni, que estás ahí con tema mensajini? Dale. Tenemos unos varios. A ver, empezamos por acá. Puchimama, sos lo más. Todas las ofrendas para vos. Jaja, te quiero. Besos, equipe hermose de hoy. Fuji, te amo con el alma. Mensaje de Romy Peselato. No, te amamos, Romina. El equipe hermose de hoy, me encantó. Muy bien. Después también nos volví a escribir Puchi diciendo, Amapola les tira el rap de las hormigas de Charlie, no podemos creerse. ¡No! ¿Cómo se nos pasó ese? ¿Cómo se nos pasó el rap de las hormigas, Diego? ¡No laburaste nada! ¡Cicela! ¿Pero qué pasa? El rap de las hormigas. ¡Vamos al campo! ¡A descansar! ¡No tengo nada de vacaciones! ¡Me quiero ir! ¡A ver la foca y el casino, la feliz! ¡No me van con las hormigas! ¡Yo me vuelvo a la ciudad! ¡Ay, no! ¡Muy bien, Amapola! ¡Muy bien! Ya tengo listo el rap. Me encanta. Y también Momo de los Molles. Hola, chiques. Buen día. Bizarras de las bizantines de bravura. Che, y para el tema ciudad, Alfredcita Rosa, pal que se va. Abrazoles, abrazos. Me encanta que la gente trabaje. ¿Sabés? Que me encanta. Sí, que, ¿no? Muy bien, les oyentes que están del otro lado trabajando. Bueno, vamos a pasar el rap de las hormigas, que no lo teníamos en la lista, pero se lo merece. No porque sea Charlie, pero tranqui, ¿qué estás diciendo, Diego? ¿Cómo les gusta hablar, Diego, no te permito. ¿Qué pasa? Mirá, bueno, si se nos había pasado. No, por favor. Bueno, vamos a arrancar con el tornado. Te pongo el coso, mirá, Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Un tornado. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Arrancamos con el tornado informativo y nos vamos primero a Mendoza, no sé si a dar tan buenas noticias. Allí en Mendoza el gobierno provincial niega licencia por maternidad para una pareja de mujeres. El gobierno de Mendoza apeló un caso judicial en el que se le otorgaba 10 días de licencia a una pareja de mujeres en la que la madre no gestante pidió esos días para maternar. Luego de no ser concedida esta licencia, la pareja que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la provincia llevó el caso a la justicia, donde sí se les otorgó la licencia, aunque luego el gobierno provincial apeló esta decisión. ¡Ah, qué divino! De parte del gobierno provincial justificaron la decisión diciendo que esto representaría una discriminación positiva, ya que de esta manera un padre heterosexual también podría pedir más días de licencia cuando la ley no lo prevé. Mario Vargas, sociólogo, participante de CLIC, Corriente por la Libertad, la Igualdad y el Cambio, en declaraciones a Radio La Mosquitera de Mendoza, remarcó que esto es parte de una lógica que ha tenido el gobierno de Cornejo con respecto a los derechos en general y del colectivo LGBT en particular. Siempre votan en contra de lo que tiene que ver con nuestro colectivo. Lo que plantea el fallo judicial es que esto sea un paso para ampliar a todo el mundo la licencia. Toda la gente cree que necesitamos más días para maternar o paternar a un hijo, expresó Vargas, a quien escuchamos. Se produjo por una orden judicial una medida para que dos mamás que tuvieron, digamos, un bebé, tuvieran una licencia compartida. ¿Sí? Esta decisión fue apelada por el gobierno. Y en este sentido me quiero explicar. Primero, ¿por qué? Porque esto representa, o es parte de una lógica que ha tenido el gobierno de Cornejo con respecto a los derechos en general, de los derechos del colectivo LGBT en particular. Nosotros como colectivo sabemos perfectamente, porque lo sufrimos todos los días, que este gobierno lo único que ha hecho es restringir derechos, en todo sentido. Ahora, si tienen un discurso, por eso digo cosmético o de mentirita, donde tiran globos, se pintan una senda peatonal, que se lo hacen suelta de palomas multicolores. Ahora, cuando tienen que gobernar, específicamente cuando tienen que tomar decisiones que hacen más feliz a la gente o que benefician a las personas, rápidamente se ve su carácter, digamos, restrictivo en términos de derechos. Digamos, tiramos un poco la pelota, decimos que no en principio, como siempre y para todo, ¿comprende? Para ellos siempre sería como una discriminación, al revés, por eso votan en contra del cupo laboral, ¿entendés? Por eso siempre votan en contra de lo que tiene que ver con nuestro colectivo. Pero en realidad lo que plantea el fallo judicial es que esto sea un paso para ampliarle a todo el mundo la licencia. Escúchame, hay una cuestión real en esto. Toda la gente cree que necesitamos más días para maternar o para paternar un hijo. Siempre. Es imposible que el padre en las parejas heterosexuales solo tenga 3 o 5 días. Es una locura. Se realizó la segunda edición del Parlamento de Mujeres Indígenas, Espíritu de Lucha Política. Mujeres de las 36 naciones originarias volvieron a reunirse, esta vez en Río Negro, para celebrar la segunda edición del Parlamento de Mujeres Indígenas, un encuentro político y espiritual de debates y fortalecimiento colectivo que se propone cambiar al mundo para seguir resguardando identidades, territorios y conocimientos contra el patriarcado capitalista. El secreto de este encuentro es que vamos a cambiar al país y al mundo. Fueron las primeras palabras de Moira Millán, coordinadora general del Parlamento de Mujeres Indígenas, a las casi 300 mujeres indígenas de las 36 naciones originarias que acababan de llegar a la ciudad de Las Grutas de Río Negro, desde distintos puntos del actual territorio argentino y latinoamericano. Las palabras de Moira sonaron fuerte el miércoles 17, mientras la noche empezaba a entrar por la escuela acondicionada como salón principal. Hacía un año, dos micros repletos de mujeres habían cruzado varias provincias de punta a punta para llegar a la ciudad balnearia del sur, elegida como sede central para el Parlamento de Mujeres Indígenas de este año. Si bien el Parlamento tuvo su primera edición el año pasado en Ensenada, su verdadero origen se remonta al año 2012, cuando en un centro cultural del pueblo Com, en el barrio Toba de Rosario, un grupo de mujeres de distintos pueblos se reunieron para intercambiar opiniones y acordaron realizar una marcha que años más tarde se transformó en lo que hoy es el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, una organización autónoma, autogestiva, apartidaria, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista, conformada por distintas mujeres indígenas de pueblos originarios como el Aymara, el Aba Guaraní, el Mbia Guaraní, Coya, Mapuche, Anquel, Huichi, Cuom, Charúa, Quechua, Tehuelche, Diaguita, entre otros. Participaron grandes referentes indígenas como la Machi Francisca Linconao, mujer mapuche criminalizada y detenida sin causa por el Estado chileno. Moira Millán e Irma Caupán, integrantes del movimiento y co-coordinadora del encuentro Las Mujeres Indígenas Necesitamos Parlamentar y Organizarnos para hablar de todo lo que estamos sufriendo, de las opresiones que en los diferentes lugares que habitamos y también para encontrar la manera de luchar contra lo que fue y sigue siendo el Estado, que con su colonización genocida nos ha despojado de nuestros territorios en los cuales hemos vivido milenariamente, siendo siempre parte de toda la naturaleza. Por eso nos autoconvocamos, necesitamos fortalecernos, fortalecer nuestras identidades y ponerle palabras a toda la violencia que venimos sufriendo, no solamente por el patriarcado, sino también por las instituciones y por la violencia misma que se ejerce también dentro de las comunidades. No queremos plurinacional porque necesitamos dejar de ser discriminadas y empezar de una vez por todas a ser respetadas y valoradas por todo lo que realmente somos. hermanas de distintas comunidades del actual territorio latinoamericano también estuvieron presentes denunciando la violencia machista que padecen. No nos interesa el poder es una cárcel. Lo que nos interesa es reflexionar sobre cómo transformar y revolucionar nuestras vidas. Todas las mujeres cargamos con historias distintas, todas sufrimos de diferentes formas, pero a la vez eso también es lo que nos une, reflexiona una de las mujeres indígenas, y las palabras resuenan como un eco después de que el encuentro concluye, marcado por las emociones, los abrazos y la potencia de un lazo espiritual y ancestral que une a todas las mujeres indígenas, con la certeza de que nunca más volverán a estar solas. Siguen postergando el nombramiento de la defensora de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Hace ya 14 años que fue creado el cargo de defensora oficial de niños, niñas y adolescentes, pero a pesar de ello el cargo nunca estuvo ocupado. Está en el Congreso, desde entonces se viene postergando sistemáticamente el nombramiento. Este año hubo un avance, en la Cámara de Diputados se aprobó el nombramiento de Marisa Graham, una abogada militante por los derechos humanos. Esto fue el 17 de julio, pasó al Senado. Y el Senado lo que decidió es esperar a que pasen las PASO. Y uno dice, hay que ser jodida, jodido, jodide. Digo, estamos hablando de los derechos de los niños, de las niñas, adolescentes. Hace 14 años que decidimos que era importante tener una defensora. Tienen que esperar, no, tienen que esperar después de las PASO. ¿Cuál puede ser la excusa? Bueno, no. Fíjense ustedes que una de las cosas que debe proteger esta persona, quien ocupe este cargo, es que se garantice el derecho de estos niños, de estas niñas, a la educación sexual integral, por ejemplo. Con razón lo siguen pateando. Y cuando uno busca quienes están haciendo lobby dentro del Congreso para que este nombramiento no se dé, es justamente la gente que se atribuye el título de garante de las dos vidas, de, bueno, ese tipo de cosas. Vamos a escuchar una entrevista que le ha hecho, o fragmentos de esta entrevista que le han hecho en FM La Tribu a Marisa Graham, donde cuenta un poco este desarrollo complejo de su nombramiento que se viene dando en el Congreso, donde tuvo que presentar antecedentes y demás. Escuchamos y volvemos. Nosotros sabíamos que iba a ser un proceso complejo, porque ya fue complejo todo el concurso, como vos decías hace un ratito, fue un concurso de 2 años. Yo creo que desde que presenté los antecedentes pasó la etapa de impugnaciones y observaciones, que por otra parte vale la pena decir que no tuve ninguna impugnación, como la mayoría de los concursantes. La verdad que hubo muy pocas impugnaciones. Que digo esto porque la verdad que si había alguien que se oponía a mi candidatura, podría haberlo impugnado en esa etapa. Después pasamos al escrito, que fue un escrito mucho más complejo de lo que esperábamos. Vos pensás que empezábamos más de 200, creo que nos presentamos al escrito, como vos decías, alrededor de 60, y aprobamos el escrito 15, después pasamos a lo que sería, entre comillas, como el oral, que es la audiencia pública. Bueno, la sanción de diputados, y ahora estamos con lo del Senado, pero sabíamos que iba a ser complejo. Yo, evidentemente, la espera a mí no me preocupa, lo que pasa es que justo, y por suerte, la verdad, porque yo festejo la democracia cada vez que hay que votar, pero justo nos toca un año electoral, lo que complejiza un poco más la situación, porque naturalmente o no, las cámaras se reúnen menos. Escuchábamos ahí a Marisa Graham, ¿sí? Quien fue nombrada, fue seleccionada como defensora de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó su nombramiento, pasó al Senado y ahí se viene trabando y postergando nuevamente. ¿Quién es Marisa Graham? Quien fue elegida como defensora. Es una mujer con una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos, viene trabajando como asesora legislativa en la Cámara de Diputados y ha trabajado en la Comisión de Tratados de Derechos Humanos en la Constituyente de 1994. No sé si recuerdan, estamos cumpliendo 25 años de esa Constitución, de esa reforma. Bueno, allí ya trabajaba esta mujer. Además fue titular del Consejo de Menor y la Familia y fue directora de Niñez y Adolescencia del Gobierno de Buenos Aires. Le sobra paño para que sea nombrada, pero tiene algo que puede en algunos sectores causar un poco de resquemor a la hora de apoyar esa candidatura, y es que su postura a favor del aborto legal es públicamente conocida y además se la vincula como compañera de militancia, de lucha, de la abogada Nelly Minchersky, también una feminista de larga trayectoria. Vamos a seguir escuchando la palabra de Marisa Graham, en este caso analizando las propuestas de campaña presentadas por diferentes candidatos, candidatas, sobre las políticas dedicadas a la infancia. Las propuestas de niñez son escasas, pero algunos tienen más desarrolladas y otros menos desarrolladas, pero en general se hacen formulaciones más genéricas, ¿no? Uh-huh. No solo con el tema de niñez, sino también con el tema de otros sectores vulnerables. Y esto a veces tiene alguna explicación, que es que cuando la situación macro, ¿no?, es como muy compleja, por ejemplo, si uno de cada dos niños, niñas o adolescentes en la República Argentina es pobre, la discusión pasa por otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien que el contexto económico te define un discurso, uh-huh, el contexto político define un discurso también de los candidatos. Entonces, la verdad que lo que es cierto es que lo que nosotros nos dedicamos a los derechos de los niños, decimos, la pobreza genera mayor vulnerabilidad. Entonces ya todos los chicos tienen algún derecho vulnerado, y la verdad que la situación de pobreza lo que hace es ponerlos en una condición aún de mayor vulnerabilidad. Entonces, en general, los procesos electorales en estas circunstancias tienden a tener discursos más macros, ¿no? Uh-huh. Pero en las propuestas que yo he leído, hay propuestas concretas para niñez, adolescencia y familia. En algunas puedo estar más de acuerdo, en otras menos, pero hay. Seguías escuchando a la recientemente nombrada Marisa Graham por la Cámara de Diputados, aún no por senadores y senadoras. Hablando de las propuestas, pocas propuestas en general, no solamente con respecto a niñez y adolescencia. Vamos a cerrar esta nota con el último de los audios, en donde la vamos a volver a escuchar a ella, en este caso hablando de el gran desafío por delante que va a tener la Defensoría, si esperamos se logra el nombramiento antes o después de las PASO. La especulación es, después de las PASO, el Senado se renueva y tal vez quienes venimos peleando para que no se nombre, somos mayoría. Básicamente viene por ahí. En el último tramo de la entrevista habla de eso, del desafío de la Defensoría en cuanto a la implementación de la ESI. Creo que la ESI es una deuda que tenemos, porque está la ley, pero pues, ustedes saben, tanto como yo, que la aplicación es sumamente irregular. Mira, yo no hay un de los 15 que pasamos el escrito, me tomé el trabajo de leer todos los planes de trabajo, justamente, valga la redundancia, para también tener ideas de los otros compañeras y compañeros, y la verdad que todos en los 15 planes está el tema de la educación sexual integral, Y a mí me parece que hay que resolverla de alguna manera. ¿Cómo se me ocurre a mí, por lo menos? Vieron que hay provincias que dijeron acá la ESI no entra. Ahí hay que tener alguna charla importante con el gobernador, la gobernadora, explicarle la importancia de ESI. Y también yo creo que hay que hacer, hay que generar consensos incluso con las familias. Me parece que hay en algún lugar alguna manipulación, pero también de buena fe hay gente que se opone porque no sabe bien de qué se trata, y hay que explicarles y conversar con las familias que ESI es un instrumento fundamental, por ejemplo, para la prevención del abuso entre los más chiquitos y las más chiquitas. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se genera un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo? Es un tema que empieza desde chiquititos en casa, con mamá y papá, o con mamá y abuela, o con mamá y mamá, papá y papá, no importa, en el contexto familiar en el que se encuentre ese niño, esa niña, desde que es muy pequeño, y luego tiene que continuar en la escuela. La emocionante historia de Melissa de Oro, la primera maestra trans. Tras más de 20 años siendo maestra y a 6 años de haber vuelto a clase como una mujer trans, Melissa cuenta cómo blanqueó su identidad de género en las escuelas. Melissa de Oro es la primera maestra trans de la ciudad de Buenos Aires. En el 2012, poco después de la sanción de la ley de identidad de género, su historia salió a la luz. Este año ya no se identificaría más como su nombre que decidieron su madre y su padre. Ahora todos en la escuela la conocerían como Melissa. La sanción de la ley de identidad de género fue un punto de inflexión en su vida, ya que le dio ánimos para blanquearse como una mujer trans en su trabajo en las escuelas. Melissa dio clases durante 27 años y recuerda con orgullo esas vacaciones de invierno en el año 2012 en las que decidió que volvería a clases como una mujer trans. El primer paso que tomó para blanquearlo en las escuelas fue enviar una carta en la que explicaba valientemente su decisión. Melissa cuenta que su transición fue de manera gradual y que desde un principio contó con el apoyo de sus hijas y familiares. También explica que debe haber un tiempo razonable que permita al otro entender e ir visualizando esos cambios, ya que si no, en vez de ser entendida y contenida, se produce rechazo. Y este cambio abrupto es de alguna manera violento. Hace 6 años que Melissa salió del closet laboral, ya que en el trabajo era el único ámbito que no conocía su verdadera identidad. En esta anécdota que cuenta, le dijo una frase muy cruda a sus alumnos, que recalca que lo dijo a ese alumno para que es algo muy fuerte para ellos entender este cambio. Habló sobre el bullying también que se sufren dentro de las escuelas. La discriminación no es solo a las personas gays, trans, sino también a los chicos con orejas grandes, a los que usan lentes, al que viene de afuera, al extranjero. Después de 27 años de docencia, Melissa le dice adiós a las aulas para focalizarse en los reclamos vigentes del colectivo trans. Uno de los reclamos más significativos del colectivo es la reglamentación de la ley de cupo laboral trans, que fue aprobada únicamente en la provincia de Buenos Aires. Melissa cuenta que para ella ser maestra fue una bendición y espera que algún día la sociedad reconozca el trabajo, esfuerzo y dedicación que ponen los docentes argentinos cada día. We'll be right back.

No. Ah, bueno, no, ella lo niega, lo niega. Pero bueno, son rumores. Claro. Son rumores. La gente habla. Son rumores. Y bueno, los rumores están para ahí. Pero bueno, vamos a entrar ahora rápidamente en esta sección que tanto nos gusta, que es el salpicadito de noticias. Un momento muy lindo, distendido, donde descubrimos que pasan cosas insólitas en el mundo. Sí, previo tenemos algunas noticias breves. Ah, mentira. De hondo Gracias, contenido Pone local. Pone orden. Sí, de hondo contenido local. Por un lado, avisar que en el día de mañana, viernes 2 de agosto, desde las 17 horas, ahí en la Feria del Libro que se está desarrollando durante todas las vacaciones de invierno, en frente a la plaza, en el Zoom de Nono, entre Radio El Grito y la revista Trasla, se va a estar haciendo una entrevista abierta sobre recuperación de saberes ancestrales. Va a estar presente la Escuela de Cerámica de Nono, el Movimiento Muyuna de Mujeres Hilanderas. Va a estar presentándose el libro Hilando Sentires, realizado por jóvenes estudiantes del IPEM de Nono. Y va a estar presente también la familia Barros de Bajo el Molino, ahí en Nono. Así que ya saben, mañana viernes 2 de agosto, 17 horas, frente a la plaza de Nono, entrevista abierta, recuperación de saberes ancestrales. Qué lindo, sí. Me gusta, me gustó esa propuesta de viernes por la tarde. Y aprovechemos que es el último fin de la Feria del Libro. Sí. Antes de que se terminen las vacaciones, basta de vacaciones, a trabajar. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos una rifa solidaria aquí en nuestro pueblo, en Los Hornillos. Hay una familia que lamentablemente está atravesando una situación de enfermedad para la cual necesita afrontar algunos tratamientos que son costosos. Y se está organizando una rifa a beneficio de esta familia para poder costear ese tratamiento. Tenemos aquí una planillita con números para ofrecer. Hay muchísimos premios que ha aportado solidariamente la gente de la comunidad. Si querés podés llegarte, ya mandar un mensajito para guardar un número. Está el señor Pablo López en la plaza de Villa de las Rosas. Ahí puede recibir también aportes, vender algún numerito. Si mal no recuerdo, Moni me va a desasnar. Son 75 pesos el número. 70. 70. Sí. 2%. 2%. 2% va muy bien, ¿eh? No, y con estos premios. Primer bien. Premio. Lechón, vino y pan. Completito. No. Segundo, canasta familiar. Tercero, canasta de limpieza. Cuarto, Fernet y Coca. Bien. Quinto premio, docena de platos. Sexto premio, fuente de vidrio y media docena de vasos. Tortas, lemon pie, los corte vasos. De pelo. Yo quiero comprar. ¿Puedes ganar los vasos yo? Dale. Ahí vemos qué hacemos. Vemos. Sí. ¿Esto se sortea cuándo, Moni? 11 premios que se sortean el domingo 18 de agosto en la mañana durante el programa de Beto López en Radio Argentina. Bien, muy tienen bien. Tiempo, pero no... Hay que apurarse, no hay que apurarse. Apurarse. Entonces tenemos planillitas acá en Radio El Grito, sí. Pueden acercarse y se compran unos números, si no en la plaza, en el pueblo, en el puesto de Pablo, que es el puesto de la radio también. Sí. Les cuento los números que tenemos, Radio Grito. Del 021 al 040, ¿eh? Elige. Ah, bueno. Bueno, yo voy a comprar. Ahora te digo y sí, me reservas unos numeritos. Dale. ¿Quieres los vasos? Yo quiero los vasos. Porque los rombos. Estoy corta de vaso. Yo quiero un lemon pie, el noveno. Ah, mirá vos. Bueno, yo quiero los vasos. Yo quiero el lechón. Ah, bueno, vos vas alto. No, Diego, es que ella siempre más. Siempre más. Bueno, arrancamos con nuestra sección de el salpicadito de noticias. Esto es rápido porque estamos jugadísimas con el tiempo. ¿Quién arranca? Yo, Cantepri. Mujer sufre incontrolables orgasmos con solo conducir sobre los baches. No. Ah, eso es lo que es la vida de ella. Ella va feliz. Vos la ves manejando. Tiene algo del asiento. No, ella es un bache. Ella tiene una sensibilidad extrema ahí. Entonces un bache y una felicidad. Y ella va feliz por la vida. ¿Te gusta el sacudón? Te gusta con muy poco. Ella solita se arregla. Qué lindo arreglarse solita. Oh. No hace falta. Ah, nadie le da voz ni necesita. No le ella agarra que el auto. La nafta. Agarra nada, el auto. Me doy una bache. Vuelta. Y ella no puede parar. Pasa casi 5 días sentado en un inodoro y marca un récord mundial. locales. Jimmy Defrene, belga de 48 años, recientemente estableció un nuevo récord mundial por el mayor tiempo pasado sentado en un inodoro después de pasar 5 días en el inodoro de un bar. Ah, ay, no, ay, encima ay, ni en casa. No, en un baño ajeno. No, imagínate la cola en el bar de en gente. En el bar, y ahí está. Pará, bancá que tengo que romper el récord. Se me rompe la vagina, el récord. No. Luego de romper el récord mundial por el tiempo más largo dedicado a planchar sin parar, 82 horas, en 2016, o sea, viene de récord en récord, viene venciendo todos los récords. Ah, ¿el mismo Jimmy, del baño? De Jimmy. Sí. ¿Te había hablado ya de Jimmy o no? No. Bueno, recientemente fijó su meta en otro extraño intento de récord mundial y el Guinness lo avaló 5 días sentado en el inodoro. ¡Qué increíble! Colocó una cámara oculta y descubrió que su gato lo asfixiaba por las noches. ¿Cómo? Colocó una cámara oculta y descubrió que su gato lo asfixiaba por las noches. ¡Qué gato malo! Es insólito el episodio. Ocurrió en no sé dónde y tuvo como protagonista un joven y su pequeña mascota. El video es increíble. El pibe que filmó a su mascota... tras algunos días descubrió que su mascota lo asfixiaba por las noches luego de revisar las grabaciones de una cámara que había puesto en la habitación. A lo que dicen que no es que el gato lo quería asfixiar, pero casi lo asfixiaba. Cuidado con el gato, cuidado. Denuncia a asesino a sueldo por incumplimiento de contrato. No. Sí. Pero se supo, pero no te conviene. La policía española informó que una mujer que contrató a su yerno para asesinar a su pareja se presentó recientemente para presentar una queja en su contra por no cumplir con su parte del trato. Pero ¿quién contrata al yerno? ¿Me querés decir? No. ¡Es buenísimo! ¿Cómo va a contratar al yerno? Obvio que no lo iba a hacer. Y lo denunció. Lo denunció, me encanta. Vos, Moni. Yo, a mí me gustó esta. La verdad, casi me desmayo cuando la leí. Monja de 91 años subasta virginidad para reconstruir la catedral de Notre Dame. Vamos, vamos, yo también voy a vender mi virginidad. Eso es religión. No te puedo creer, ella lo entrega todo. Pero pará, ¿cómo? No entiendo bien, ¿cómo entrega? ¿Cómo hace? ¿Qué virginidad que tendría que le alcanzaba para reformar la...? Claro. Pero ella, pero es, ¿cómo es el título? Lémelo de nuevo, Moni. Es al mejor postor, lo va a devastar. Monja de 91 años, subasta virginidad para reconstruir la catedral de Notre Dame. ¿Pero qué significa que la subasta? ¿Ella va a entregar su virginidad y la va a perder? Al mejor postor. ¡Epa! Sí mismo. Sí. Así entiendo. Dice ella, me he preservado toda mi vida para Dios y Él me ha pedido que me someta al mayor sacrificio hasta ahora para ayudar en la reconstrucción de este monumento divino. Deja de meterlo a Dios en el medio, che, pobre. Pará, Diego, se lo mandó Dios, Diego, pará que se lo pidió Dios, no seas así. Ella es monja desde los 16 años. Qué chica. Vida sacrificada, por favor. No, muy me encantó esa. Vos, Moni, ¿tenés otra? Yo no tengo más, Tengo otra. Hombre demanda al hospital después de sufrir una cesárea por error. Pero les explico. Este muchacho tiene obesidad mórbida, así que es un poquito grande su tamaño. Pero bueno, está muy indignado que no hayan visto sus genitales. Y le hicieron una cesárea. Ahí ves lo que sufrimos nosotras, Dios mío. Bueno, muy bien, vos tenés una más, Diego. Tengo la última con la cual me siento muy identificada. Demanda a cervecería porque la promoción rosa lo fuerza a identificarse como mujer. Sí. Un hombre galés demandó a la cervecería británica BrewDog por una promoción de igualdad de género que lo hizo sentir forzado a identificarse como mujer para comprar su cerveza favorita con descuento. Que tenga cuidado porque seguro le gusta. Que tenga cuidado. Bueno, muy bien. Nos vamos con otro tema musical, temático, con la palabra ciudad para volver rápidamente con nuestra columna de fútbol femenino. ¿Con qué tema musical nos vamos? Vamos con los redondos. Vamos, los redondos. la... Me gusta esta cortina, qué buenos recuerdos me trae esta cortina. Vamos a volver a hablar de deportes una vez más aquí en Radio El Grito. Y si esta monja de 90 años subastó su virginidad para reformar Notre Dame, ¿por qué nosotros no podemos hipotecar la nuestra y poder pagarle a una corresponsal para que vaya a cubrir los Panamericanos? El fútbol femenino a los Juegos Panamericanos 2019. Bienvenida a una nueva crecida a nuestra corresponsal de deportes de fútbol femenino, Maca Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Acá desde Lima estamos. Bien ahí. ¿Cómo está la ciudad? Y la ciudad está, Lima es un poco, no tiene el clima de Buenos Aires, pero está nublado y sale poco el sol, pero agradable igual. Bien, Maca, ¿estuvieron jugando ayer? Argentina estuvo jugando con Panamá, ¿es así? Sí, las chicas de la selección argentina que se volvieron a enfrentar a Panamá después de lo que había sido el repechaje para ingresar al Mundial, que habían sido dos partidos, el primero acá en la cancha de Arsenal, en la vuelta fue en Panamá con bueno, la clasificación argentina. Se volvían a ver las caras después de un año más o menos. Y la verdad que el partido estuvo bastante complicado para la Argentina, hubo cambios de formación, hubieron jugadoras que salieron del banco y ingresaron como titulares, y le costó a la Argentina a Panamá, al igual que los partidos por el repechaje. Propuso un juego muy, muy físico, con poco de juego. No lastimaba, no llegaba al arco, pero sí propuso un partido muy físico, el cual le costó a la Argentina, le costó entrar en ritmo, hasta que, bueno, empezó a tener sus situaciones. Lo mismo Panamá, tuvo un tiro en el travesaño, pero bueno, a los 60 del segundo tiempo, Mariana Larroquet, la goleadora de la Argentina, hizo un golazo de tiro libre que, si pueden, véanlo ahí en las redes, porque la verdad que merece verlo. Se han hecho muchos golazos, no solo el de Mariana, pero este cabe la pena destacarlo porque fue el gol que le dio el triunfo a la Argentina 1-0, y por los resultados que se dieron en otros partidos, ya está clasificada a semifinales la Argentina. Es una de las mejores cuatro del torneo, más que valorable para un equipo que había hecho un gran papel en el Mundial. Le queda un último partido de grupo, más allá de que esté clasificada, va a ser el sábado a las 19:30 contra Costa Rica, que viene de ganarle 3-1 a Panamá y 3-1 al local a Perú. Va a ser duelo de líderes para ver quién se clasifica primero y quién se clasifica segundo de este grupo B, que está a full. Son dos las selecciones que clasifican por grupo. Son dos por grupo, en el otro grupo es el grupo A, está Colombia y Paraguay con 4 puntos y México con 3, así que todavía no se han definido. En la última fecha se enfrentan Colombia con México y Jamaica contra Paraguay, que Jamaica sorprendió un poco, pero para abajo, porque, bueno, había tenido cita mundialista, había tenido muy buen torneo de las naciones en CONCACAF, y la verdad que no pudo sumar ni un punto todavía en lo que le queda de torneo. Veremos si frente a Paraguay puede sacar aunque sea un punto o llevarse algo como para irse con la frente bien alta. Quien no está en estos juegos es Brasil, que sí, bueno, siempre es el favorito. Había ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos anteriores, en Toronto 2015, pero bueno, con la Copa América que se jugó el año pasado en Chile, ellas ya clasificaron a los Juegos Olímpicos, así que no pueden estar participando en estos Panamericanos. Bien, recordanos por favor, ¿cuándo es el próximo partido de Argentina con Costa Rica? Bueno, anótense entonces el sábado, 19:30 hora de la Argentina, va a transmitir TIC Sport y la TV pública. Por ahí transmiten de a poco, porque como hay muchas cosas que se están jugando, se superponen, claro. Y bueno, pasan algún pedacito del partido. Ayer no lo pasaron completo, pero de a ratitos se lo puede ver. Bien, Maca, aprovechando que te tenemos, hay una situación que se ha dado en el fútbol local, en el fútbol argentino, y que tiene que ver con un club del conurbano bonaerense, de Pilar, más precisamente, el Real Pilar Fútbol Club, al que desactivaron el equipo femenino, ¿puede ser? Sí, la verdad que es muy triste lo que está pasando. Pensamos que, bueno, con esto de lo que llaman profesionalización, que siempre lo hablamos acá en el programa, que en realidad es una semi-profesionalización, es un primer paso, los clubes iban a tener un poco más de apoyo. En realidad las disciplinas del fútbol femenino va a tener más apoyo por parte de los clubes, porque no es solo una cuestión económica, sino también de prioridades y de políticas que tiene que llevar a cabo cada club. Hay dos clubes que están con problemas para seguir participando en el torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. Uno, como decís, bien, es Real Pilar, que ya ha dado de baja la disciplina de fútbol femenino de el club. La verdad que una lástima, porque vienen de jugar 2 repechajes en 2 años consecutivos. Perdieron ambas veces la final para ingresar a la primera A. El año pasado, frente a Racing Club, perdieron 2-1, y este año perdieron 1-0 frente a Tzatzai, que fue quien ascendió a la A junto con Gimnasia Grima La Plata. Es una decisión que sorprende, porque no es parece que no es algo deportivo, sino más bien una decisión del club, y bueno, hay 23, 25, 30 chicas que conforman un plantel, todas muy jovencitas. He tenido la suerte de ver varios partidos de Real Pilar, y creo que el promedio no supera los 25, los 24 años, así que una lástima por las chicas de Real Pilar, que ya es una decisión tomada. El otro caso es el de Villa San Carlos, que es un club que sí está en la categoría A, que va a recibir la plata para pagar estos contratos, pero tampoco tiene apoyo del club. El club no les da el espacio, ellas alquilan canchas y vía sponsor y rifas o cosas que hacen, se autogestionan. Bueno, esta semana se dio la noticia de que pidieron una prórroga en AFA, la prórroga para presentar la carta de participaciones hasta el martes. Ellos pidieron unos días más, así que todavía no está oficializado. Sí está oficializada la baja de Real Pilar, la categoría B. Bien. ¿Qué, tenés alguna otra cosa que haya quedado como para contar? No, bueno, después está el tema de Central, que no va a ingresar en una categoría C, que es lo que digamos, como cualquier equipo tiene que entra en la C. Todavía AFA no lo comunicó. Sí, ellos en sus redes oficiales han comunicado que van a jugar en la máxima categoría. El jueves pasado hubo una reunión en AFA, hoy va a haber otra reunión. Lo único concreto hasta ahora es que se arranca el 1 de septiembre. En un mes vamos a estar teniendo el nuevo torneo femenino, tampoco se sabe el formato, tampoco se sabe cuántas categorías va a haber, así que más allá de que digamos que el fútbol es profesional, me parece que todavía falta un montón. Desprolijidades por todos lados. Varias. Sí. Bueno. Sí, la verdad que sí. Lamentable. Bueno, ojalá que de a poco podamos ir cambiando un poquitito eso. Maca. Ojalá que sí, desde nuestro lugar aportaremos lo necesario, chicos. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por el contacto. Nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Un beso y buena semana. Beso. Ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone. Ah! bueno, seguimos acá ya. En los últimos, nos quedan 7 minutos de esta segunda ola. ¿Estuve bien? Moni, bien, ¿aprobé? Muy bien. 7 minutos quedan nada más de esta segunda, dice, ¿no? 7 sí, minutos. Siete. Para terminar las dos olas de jueves de crecida de chicas, la isla de las chicas. Diego, ¿cómo chicas. Te sentiste? ¿Cómo te sentiste hoy? Diego. Una más. Ay, qué lindo. Bueno, sabemos que cuando... Gracias por aceptarme. No, por favor, no hace... faltaba más. Casi que ni pudimos elegir igual, quédate tranquila. Bueno, no pasa es bueno, nada. Bueno, ¿no? Lo que me dijo es bueno, ¿sí? Sí, bueno, sí. Te mandaron a vos y nosotras aceptamos porque sos un bombón. Claro. Medio que le una tiré... Bombona. Una bombona. Una bombona, sos una bombona. Le tiré ahí un piropo. Gracias. Bombona, tengo un mensajito. Que dice, buenos días, matecito de por medio, escuchándoles atentamente, abrazo en la Pachamama, Lara, mi amiga personal, Lara, te amo amiga, ¿cómo estás? Te amo. Nos manda Larita, está ahí tomando mate. Diega, Diega la veo medio perdida, Diega, por momentos. Mamá, ¿estás bien? Amiga. ¿Eh? Ah, me escribe mi gente. Bueno, sí, te quería decir que los jueves nos escucha los mi gente. Jueves, sí. Sí, a veces sabía, avisaba. Bueno, otro jueves que vengas, Diego, le avisas a tu mamá, a tu familia, ¿dale? Porque no te respondió tu mamá ese audio que le mandaste, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Qué onda tu mamá con no, el audio? No, le corté el teléfono. Dale. Está indignada porque le corté el teléfono, estaba hablando. No hay nada peor que cortarle una madre, no, nada peor. No, eso no se hace. Bueno, tenemos avisos parroquiales del fin de semana. Yo tengo una invitación para hacerles el día viernes, o sea, mañana 2 de agosto, en la Urpila Espacio Cultural. Van a estar 3 grosísimos. Son unos dioses. Pero la rompen. Conocidos y amigos, está Andrés Muratore, que ya todos le conocen, amigo de la casa del Tantanacui y de tantas movidas que van sucediendo a lo largo del valle. Está... Carazo, el Chori Carazo, que la rompe, que no la puedes querer, que lo hemos tenido acá. ¿Te acordás, Moni? Sí. A Rodrigo Carazo lo tuvimos acá un día, un jueves, ay, por la sí, mañana. Fue una locura. Qué lindo. Y trae también de invitado estos dos amigos a Álvaro Ruiz, un español que parece que también es una locura. O sea que 3 grosos músicos, artistas. Explota el viernes. Explota el viernes en Lurpila, a la gorra, precios populares, ahí resistiendo y sosteniendo estos espacios tan necesarios. Así que les invito al viernes. Eso es lo que tengo. Yo solo hablo de Lurpila, no te hablo de otro lugar, no te digo otra cosa. Yo tengo ah, otro. Bueno, dale, vos entonces. Acá en el barrio, Cielito Lindo, el sábado. Sí, a Cielito Lindo sí. Sí, Cielito Lindo sí. Nuestros amigues de la casa soñamos y despertamos. Ahí va. Junto al dúo Irupe de folclore latinoamericano. Qué lindo, para estar entre amigues. El sábado. ¿En qué horario? A las 9 de la noche. 9 de la noche, muy bien, ¿eh? O sea, propuesta el viernes, propuesta el sábado. ¿Qué más? Y el viernes a la tarde la charla, que ya también lo habíamos dicho. Sí. ¿Qué más? De avisos parroquiales no tengo. Bueno, sí. Listo, nadie te... hasta acá llegamos. Bien. No nos hemos olvidado. Hoy es primero de agosto. Sí. Se están cumpliendo 2 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Va a haber mucha actividad para seguir reclamando justicia. Por un lado, a nivel nacional, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 17 horas se va a estar realizando una concentración en Plaza de Mayo, convocada por familiares y amigos y organismos de derechos humanos. Están reclamando, por un lado, que se investigue lo que no se ha hecho hasta ahora, y que no se cierre la causa. Recordemos que desde el 29 de enero, donde se dio por cerrada la causa, así sin más, la familia de Santiago espera una respuesta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En rigor tenían 15 días hábiles para contestar. Todavía siguen esperando desde el 29 de enero. Enero, febrero, tiempos, marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, opa, agosto. 7 meses. Tremendo. Ya van a cumplirse del plazo que tenían para dar una respuesta a la apelación presentada por la familia de Santiago Maldonado para que se reabre y expliquen un montón de cosas que no han podido explicar. Por ejemplo, por qué el juez Lieral omitió que se trató de una muerte violenta, por qué se borraron todos los registros de fotografías y filmaciones de esos 8 minutos que los gendarmes estuvieron en la orilla del río Chubut, por qué no fueron peritados los billetes encontrados junto al DNI de Santiago, por qué Gendarmería hizo una gran fogata en la comunidad mapuche, qué quemaron, por qué Otranto no encontró a Santiago en el mega operativo del 18 de septiembre. Estas y muchas otras preguntas son las que tiene la familia de Santiago para que la justicia investigue de una vez, porque la verdad no lo ha hecho. Aquí en Tras la Sierra también habrá réplicas de la manifestación, como en diferentes puntos del país, actividades para seguir reclamando, que se investigue reclamando justicia. Por un lado, tenemos la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, convoca hoy a las 15:30 a una actividad en Villa Dolores para realizar un mural. Tenía por acá la información más detallada. En conmemoración del segundo año de la desaparición de Santiago Maldonado, este día jueves 1 de agosto a las 15:30 realizaremos stencil en el local de la Comisión de la Memoria, trae tu remera, y el día sábado 3 de agosto a las 15 horas se va a pintar un mural en San Pedro, en la calle Cecilia Funes, frente a la plaza. El diseño que abordaremos en el mural será referido a los pueblos originarios. Trae mate y vení a participar. También hay marcha hoy en Mina Clavero a partir de las 5 de la tarde. Se concentra en Plazoleta Merlo. Bien. Y en el día de hoy, desde esta emisora, vamos a estar pasando, una vez finalizada la crecida, ya en segunditos, un documental producido por América Profunda, que es una productora que, entre otras cosas, hace La Tierra Detrás de Mis Ojos, un programa que venimos emitiendo hace algunos años. Tremendo laburo el que hacen. Es un documental sonoro de unos 25 minutos que tiene que ver con las luchas que reivindican la causa de Santiago Maldonado. Así que quédate un ratito más, podés escucharla. La vamos a estar pasando también esta noche desde las 10, cuando finalice La Noche del Arca, y seguramente va a estar sonando en las radios que nos están retransmitiendo, FM Tincu, FM Sierra de San Pedro. Muy, pero muy interesante. Bien, bueno, nos vamos yendo, pero sin antes, no quiero que quede afuera un mensaje de amor. Oh. Ay, no, me encanta, viste que te encanta, porque sos feminista, ¿no? Podés estar a favor del amor romántico. Pero, bueno, te digo la verdad, me encanta, porque acá parece que hay onda entre un oyente y una oyenta, porque él le manda a Momo, le manda un mensaje a Puchi y dice esto, escuchen esto porque no van a poder, no le cuenten tampoco a todo el mundo. Hacerle llegar un gran besote de amor a la Puchimama en su cumple pompom, hermosa del amor. ¡Ay, él le dice todo eso! No, le manda un mensaje por la radio, como que le declaró el amor por la radio. O sea, ¿tenemos mucho que ver con esta historia? Porque fuimos los que pasamos ahí. Mariano, fue tu mensaje hermoso y besos entonces a la Puchi, que está cumpliendo años el día de hoy. Bueno, eso es lo que tenía. Bien, cierro con un mensaje de amor. ¿Qué más querés? En este momento le está sonando el gong de la FM Sierras, que le dice la hora. Bueno. ¡Ay, no te la puedo creer! Ya pasaron 2 horas y 2 minutos de esta crecida del jueves de la isla de... ¿Los jueves nos tenemos que ir? Sí. Diego. Nos fuimos. Nos fuimos. Agradecemos a todas las... ¿No apareció Flor? No, olvídate. Agradecemos a todas las radios comunitarias hermanadas que nos están transmitiendo en vivo, que nos transmiten en otros horarios, la Tincu, la FM Sierras y todas las radios, y también a las chacras. ¿Por qué no nos retransmiten las chacras? Cabeza. Callate porque se entera de todo, es terrible. Bueno, muchas gracias a toda la oyencia que está del otro lado, que nos acompañó el día de jueves. Nos vemos el jueves que viene. Igual la crecida sigue el día viernes, con más cositas, con sorteos, con vengan a comprar rifas. Vengan. allá las chicas se suban porque no se sabe cuánto va a crecer. ¿Y ese qué hace? Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad.